quienes, integrando especie de una avanzada temeraria y aventurera en busca de dar continuación a la iconización e idealización como ídolo del leproso moral Juan Bo, espía sirviente servil del coloniaje recreado por el imperialismo yanqui a la sombra de la doctrina Monroe y del destino manifiesto, que atribuyen su falsa validez a la falacia del otro invento de la peste del cristianismo que llaman su divina providencia, supersticiosa y oscurantista como retrógrada, como otro de los tantos alucinógenos, especulaciones e invenciones peregrinas del opio de la humanidad, tal cual es el cristianismo, y llevan a cabo su ignominiosa como infame labor, empezando por tratar de blindar la espuria naturaleza del leproso moral de Marras, Juan Bosch, superponiendo de manera tan torpe, ingenua como vulgarmente pueril, obstáculos, falsedades, calumnias y mentiras, una sobre otra de manera sistematizada, para que las masas y los revolucionarios no logren calar el verdadero carácter de peón, sirviente y mercenario de los intereses antidemocráticos y antinacionales del imperialismo yanqui contra nuestro pueblo y contra nuestra nación, la República Dominicana, como contra todos los países y pueblos latinoamericanos y del mundo. Del comprobado leproso moral Juan Bosch, lo cual al fin y al cabo les resulta una alucinación que la marcha de la historia se encarga de borrar paso a paso, pero de manera inexorable e inevitable, dejando cada vez más al desnudo a los integrantes de la temeraria y aventurada avanzada del despliegue y elaboración de campañas tras campañas de instancias negativas que como tales solo pueden tener el indigno objetivo de ocultar la verdad del alcance de los pueblos y naciones cuyos destinos solo pueden forjárselos los mismos pueblos y naciones, formando los batallones de la lucha por los objetivos de su democracia y el socialismo en tan infatigable como invencible lucha política bajo todas las formas, incluida la lucha militar o guerra, que culminará en la derrota de todo régimen de explotación y opresión capitalista, imperialista, del hombre por el hombre y de las grandes potencias contra las naciones y pueblos que subyugan y oprimen. Trepadores y gentuzas pseudointelectuales, envilecidos y venalizados, de hecho, constituidos en legión de mercenarios, como Guillermo Piña Contreras, Diomedes Núñez Polanco, Luis Checker Ortiz y las demás sabandijas dadas al ensalzamiento y la iconización del leproso moral Juan Bo, es seguro que quedan al desnudo, carentes de argumentación lógica por sus ideas contraponerse a los hechos, a la realidad, por lo que resultan, en vez de productos, reflejos auténticos de las corrientes progresivas de los procesos, en instancias negativas, o sea, coartadas y argucias que se impulsan y nutren de las más siniestras y perversas miserias humanas, mezquindades y torpes como bajas pasiones, cuyo único móvil y razón de ser es retrancar las ruedas del tren de la historia en busca de que el azar les depare la oportunidad de obstruir su marcha inexorable, causar el mayor dolor y daños factibles al pueblo y a la nación dominicanos, por lo cual se empecinan aquellos que conforman la cabeza de playa de los temerarios y aventureros mercenarios, verdaderas recreaciones reales de los mitológicos Caín y Judas. Son los hechos recogidos y sistematizados como pasajes vivos de la historia de la contemporaneidad, específica y concretamente en la parte suya del presente, del pasado inmediato, como del presente de los tiempos actuales, que encierran, sin que haya manera de impedir que el futuro se haga presente, que deba barrer de antemano todos los engaños y mentiras, como lo augura el que nos resulte de tanta facilidad llevar a cabo y detallar la naturaleza nauseabunda, repugnante y abominable del bochismo, como del esfuerzo inútil de sus herederos y continuadores por tratar de restablecerlo y recrearlo una vez que es un cadáver maloliente y en pleno proceso de descomposición inevitable y acelerada. Aunque queden muchas infamias sueltas, como enterradas y ocultadas, lo cierto es que las raíces y formas, su proceso de invención y de empleo para el embaucamiento e idiotización del pueblo y de la nación, en sus partes esenciales, las venimos desentrañando y exponiendo a la luz del sol de la opinión histórico-social e ideológica públicas, quedando descartada toda posibilidad de volver atrás y exponiendo en su fétida naturaleza a esos creadores mercenarios de íconos e ídolos falsos, hechos de paja podrida, de mentiras, invenciones mendaces, intrigas y patrañas repugnantes. ¿Qué se puede creer de la supuesta moral y del ejemplo ético o intelectual de un peregrino que aun y con todos los papeles espurios, hechos del dominio público en el seno del mismo imperialismo y su mundo, paradójicamente y en burla al mundo llamado el mundo suyo, libre y anticomunista, con lo que desde el seno más profundo de ese espurio mundo, el New York Times, esencial parte espiritual del mismo, haya culminado demostrando, con pelos y señales, como demostró con toda crudeza, que todo cuanto es y fue el frente político e intelectual de la Guerra Fría post-Segunda Guerra Mundial fue el resultado del financiamiento, pagos y sucios manejos del mismo y sus actuaciones por parte de todo el cuerpo del Estado imperialista norteamericano y de la parte más sensible de este, que es su poderosísima superestructura del espionaje, de la conspiración, de la subversión, del terrorismo de Estado a nombre del crimen y de los crímenes masivos de lesa humanidad para salvar su libertad y su democracia. Y aún con todo y ello, el leproso moral Juan Bo, como un ser mediocre, un desalmado inescrupuloso y un envilecido sujeto podrido, seguiría siguiendo y cumpliendo las pautas, las mentiras y las calumnias más monstruosas, cocinadas y erigidas en plataforma del Congreso de la Cultura Anticomunista del Mundo Libre, con su órgano Cuadernos de las Américas, y luego, en su agonía final, con Nuevo Mundo, vocero del Congreso y el Frente Político Anticomunista de la CIA y del imperialismo norteamericano. En la desesperada agonía del fracaso inminente de su fiasco de gobierno por inepto, incompetente y condición inveterada del leproso moral redomado y mercenario inveterado del gobierno y de los gobiernos yanquis, el 30 de marzo en la base aérea de Santiago de los Caballeros, el felón y leproso moral volvió por los fueros del obsesivo recurso de los espías del aparato de espionaje norteamericano, la CIA, y a todas las tropas de la región norte reunidas allí en representación de la farsa sainete y afrenta que fuera su flamante gobierno constitucional de pacotilla. El leproso moral Juan Bosch volvió por sus fueros de agente inveterado de tercer orden de importancia en el frente político intelectual de la CIA en América Latina y el Caribe y del Congreso de la Cultura Anticomunista como integrante de la denominada Asociación Interamericana para la Democracia y la Libertad, creada por Rómulo Betancourt, el procónsul del imperialismo norteamericano para América Latina en el año 1950, y allí, ese 30 de marzo del 1963, hizo una ridícula y desafortunada arenga que vino a ser como el traje a la medida de la real y verdadera espuria condición intrínseca del leproso moral Juan Bo, y dijo: en conmemoración de esta importante fecha para la República Dominicana, quiero decirles estas breves palabras a ustedes, representantes de las Fuerzas Armadas del país. Soldado dominicano, no permitas jamás que el comunismo triunfe sobre este país, cuyo futuro está en sus manos. Soldado dominicano, el comunismo es muerte, guerra, sangre y la destrucción de la familia. Esas viles y canallescas palabras que eran solo partes de la parafernalia propagandística de la Guerra Fría anticomunista del imperialismo yanqui y sus aliados como de sus mercenarios, las trajo y las pronunció desesperadamente el leproso moral que como mercenario de larga data y experiencia de antemano sabía que su ineptitud le impediría llevar a cabo un papel airoso para sus amos yanquis y de la CIA como presidente de un país y un pueblo, cuando apenas esos amos lo habían aquilatado y amaestrado como un burócrata de despachos ocultos que bien podía llegar a desempeñarse como gobernador o parte de una gobernación en una colonia del imperialismo, pero nunca como presidente de un país, neocolonia de los yanquis, pero con independencia y soberanía política formales, pero de hecho sometidos por la doctrina Monroe. No obstante, parte de su condición de simulador y engreído lacayo, cabe recordar que este leproso moral, Juan Bo, jugó un papel clave para el descabezamiento del movimiento democrático antiimperialista de liberación del que formaban parte el 14 de junio y su inepto e inconsecuente líder, Manolo Tavares Justo, que arrastró hasta su muerte la estela del fardo del anticomunismo y de la doblez frente al movimiento revolucionario democrático y antiimperialista que estaba en proceso de desarrollo en el seno del pueblo dominicano a lo largo y a lo ancho de todo el país. Somos testigos presenciales del momento en que el nombrado José Daniel Ariza, un pequeño burgués provinciano de La Vega y Moca, con vocación de matarife y sicario, que había hecho de tal para la familia de la Maza como del mismo Juan Tomás Díaz, que no era menos, José Daniel Ariza era de ese entorno personal de que se había rodeado Manolo Tavares Justo con vistas a desentenderse del movimiento revolucionario 14 de junio en cualquier momento que lo considerara conveniente para sus apetencias y ambiciones personales que guardaba relativamente ocultas, como lo eran por igual el mismo Leandro Guzmán y el enigmático Jaime Fernández Camilo, marido de Dedé Mirabal y padre del depravado homosexual y grosero agente anticomunista Jaime David Fernández Mirabal, y un sinnúmero de sujetos nada confiables en su entorno, como lo era el chofer personal suyo, que era un reconocido sargento activo del Servicio Secreto de la Policía Nacional del régimen del Consejo de Estado, como lo siguió siendo bajo el gobierno del leproso moral Juan Bosch. Todo lo cual Manolo Tavares Justo lo sabía, lo compartía y era cómplice. Dado que el descrito José Daniel Ariza era parte del movimiento derechista CIA 30 de mayo, que encabezan entre otros Inver Barreras y los hermanos Amia Matió, a la vez que hombre de confianza de Manolo Tavares Justo, Juan Bosch lo empleaba como correo y contacto secreto con el grupo 30 de mayo y con Manolo Tavares Justo. Estando en la casa de residencia de Manolo Tavares Justo, dos días antes del 24 de septiembre, se hizo presente José Daniel Ariza al momento en que se retiraba nuestro actual dirigente Luis Montaz de la casa de Manolo Tavares, luego de acordar el desarrollo de los trabajos políticos correspondientes a San Francisco de Macorís, Tenares, Salcedo y Moca, según ha reiterado en varias oportunidades. Estando junto a Leandro Guzmán, con quien se transportaría a San Francisco de Macorís, ya que Leandro Guzmán iba para Salcedo a visitar a sus familiares y allegados, al presentarse José Daniel Ariza con aparentes signos de agitación y sobresalto, diciendo que tenía que ver con urgencia a Manolo Tavares, que le tenía un mensaje de Juan Bosch, Leandro Guzmán le preguntó de qué se trataba la información, y José Daniel Ariza le dijo: Juan Bosch le envía a decir que se prepare para llevar a cabo lo que va a hacer, porque el golpe de Estado es un hecho irreversible, y debo decírselo en persona a Manolo. Suspendido el viaje a San Francisco de Macorís, José Daniel Ariza fue llevado ante Manolo, a quien le dio el consabido mensaje. Eso que aconteció y los resultados posteriores de la aventura de la llamada burlescamente insurrección del 63 noviembre, convencieron a nuestro dirigente Luis Montaz que el leproso moral Juan Bosch tenía entre sus encomiendas de la CIA y del imperialismo yanqui facilitar la muerte de Manolo Tavares o llevar a cabo por su mismo gobierno el asesinato de este. Al parecer, y conforme los informes ulteriores en los que tanto insistió el escudero de Francisco Alberto Caamaño, su primo hermano Claudio Caamaño Grullón, el leproso moral Juan Bosch, junto a Ogui Pie, alias José Francisco Peña Gómez, jugaron la misma carta sucia para la muerte de Francisco Alberto Caamaño en una descabellada e insensata aventura guerrillera que no se concibe en un personaje que por lo menos tenía una vasta y extensa como intensa experiencia militar, aunque políticamente era poco menos que un cero a la izquierda. Hemos insistido en subrayar aspectos que dejan en claro la suspicacia y el carácter escabroso de Bosch y su inocultable espíritu militante y activo anticomunista común al imperialismo y a la CIA. Hubiésemos deseado hoy que en esta entrega se resaltara con citas y textos completos el empeño de parte de Juan Bosch en mantener oculto las fundaciones que, siendo fachadas de la CIA, el New York Times en sucesivas y diversas oportunidades había denunciado lo que en realidad eran. Y entre estas estaba la Kaplan, la Ford, la Rockefeller, las fundaciones de segundo orden en que aparecían como sus cabecillas Sacha Bollman y Norman Thomas, connotados agentes de la CIA y de estrecha vinculación con las actividades del leproso moral Bosch. Pero esto para hoy ya no es posible, pero lo prometemos para mañana. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.